Jeff Conti. Yo cana como ya me gusta, cana como ya no tengo problema, pero coquísimo cana no yo, papá yo yo. Aquí también te lo da. Mi sana nanda con amalembe, tica con betana, soy yo lingui como más, y tú quizá te mandaca, tu cuero sin vivir con una, pero ya la razón de defensa. Aquí también te lo da. I'm kati ya mono. Paradiso mala moko abanda kotuna yo kasi difere za kawapi yo soki yo lakisi nzambe olobiki moni nzambe nzambe yeye akotuna na litoi bongo satana satana pazaka bakoto yo talangani lungi kotala te makambo ezoleka na mokongo na ngai mbisi ya ta kola mibale mpona kolamba ye ifoka kosukola ye. Décision à colonel, mais la salle ne recourait pas à général. Les filles et frères qui noignent, petit fils qui sommet. Thank you.